pa' que agarres la onda, ñero. Yo soy el chico temido de la vecindad. Soy el pelón encajoso que te hace llorar. Me llamo José Boquitas, de la Corona y del Real. Yo soy del barrio El Carita, las chicas, los chicos me dan mi lugar. Siempre me verás vistiendo mi saco café. Tiene sus ojales blancos y atrás de piqué. Cuando me cuentes los pliegues, verás que siempre uso tres. Te echo de menos, pelona, con tus medias blancas, tu falda, yeye. Ya no es Virginia, Quintina ni Paz. Ahora saco excrementina y la saco a pasear. Es muy robusta del pecho, aprieto se la quité. Es prima de Juan Derecho, Caifán de los huevos, huevos la Merced. Hacía un muchacho decente, le dije al Caifán, pero eres meco y me sacas de quicio, rufián. Ah, muchachito travieso, eres el mismo Satán. Eres como la tía justa que empuña la fusta y pela fustán. El chico temido, que ahí viene su tren. Cuida a tu chico con vida, tu papá ya bien. Besitos a los pelones y besitos por allá. Que te atropelle la dicha y te saque pedazos de felicidad.